take everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come cleaner. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy estaba en una consulta y me hablaba una madre de su hija y un tema que estaba teniendo con el tema de la desesperación de estar conectados a internet, ¿no? De estar recibiendo esa información constante, muy entendible en un adolescente. Pero, digo, hablemos un poco de esto, porque cuando nos desvestimos también nosotros de las obligaciones del año y por fin, como en este momento empezamos como podemos las vacaciones, muchas veces el simple hecho de cambiar de rutinas, de cambiar de escenarios y de contextos supone a más de uno algún pequeño dilema, ¿no? Como saber si va a haber wifi o no donde uno vaya. No sé, desde si hacemos la reserva en un hotel o si buscamos algún lugar que nos ofrezca wifi, o si salimos a comer a algún restaurante o vamos a visitar a alguien y le decimos, ¿me pasaste? ¿Tenés wifi? ¿Me pasás la clave? Y fuimos a visitar a un amigo. No sé, o vamos a tomar algo, alguna terraza, y siempre agradecemos que nos ofrezcan esa conexión gratuita para nuestros dispositivos. Y sí, somos una sociedad conectada, y ello, a pesar de ofrecernos grandes beneficios personales, emocionales y laborales, supone también algún cambio en nuestra forma de relacionarnos, de vivir el momento y de qué información recibimos con esas redes sociales, ¿no? Que nos pueden hacer mantenernos informados y bien, o nos pueden mentir y manipular todo el tiempo. Entonces, de esa manera, internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes, las tablets, nos van integrando en un mundo donde prima lo inmediato, donde la información se capta al segundo y se comparte, donde todos estamos unidos sin necesidad de estar físicamente. Y todo eso es sin duda una estupenda ventaja y un gran valor, sobre todo en algunos momentos con esta pandemia, ¿no? Pero por otro lado, nos está determinando en muchos otros aspectos que tenemos la desconexión. Porque el estar sin wifi, el perder cobertura de nuestros móviles, o el ver cómo se reduce nuestra tarifa de datos en un momento dado, parece que fuese que nos vamos a quedar aislados, desinformados. Es como que si se nos arrancara de un modo temporal ese cordón umbilical con los nuestros, para de pronto ponernos frente a frente con lo que nos rodea, con lo que es real. Y es posible que lo que tengas ahí adelante en ese mismo instante sea en realidad lo más importante de tu vida. Entonces, ¿por qué no aprender a disfrutar de desconectarnos un poco? ¿Cómo sería un día en nuestra vida sin conexión a internet? ¿Supondría en primer lugar el no estar informados? Bueno, sabemos también que medios como la tele, como la radio, me gusta mucho escuchar radio, siguen presentes, pero es como que nada es tan inmediato, por ejemplo, como las noticias que aparecen todo el tiempo en los teléfonos, en los portales. O sea, estar desconectado se traduce también en dejar de relacionarse a través de las redes sociales. Y más aún, el no saber qué hacen o dejan de hacer nuestros conocidos. Es como que nos obligaría de alguna forma a estar pendiente de nuestra realidad más cercana y más tangible. Y, a ver, ¿significa esto que quizás como que deberíamos desconectar nuestros dispositivos electrónicos y vivir sin internet? No, en absoluto, yo no estoy proponiendo eso en este programa y en esta reflexión. Porque como te lo fui diciendo al inicio del programa, esto es un gran valor, un medio es un gran valor humano de comunicación, de conocimiento, de trabajo. Es más, para mí hasta tendría que ser de derecho universal, ¿no? Y enriquece obviamente nuestro día a día y nos permite crecer, aprender, crear. Ahora bien, ¿Qué ocurre en todas las cosas de esta vida? Me parece que como respuesta me viene que la clave está en el equilibrio. El no obsesionarnos en que estar 20 minutos sin mirar el teléfono, por ejemplo, supone perderse muchas cosas. ¿Cuántas veces me pasa a mí, te debe pasar a vos y lo debes ver ahí a tu alrededor, gente que abre el teléfono sin que suene, sin que ni siquiera mande un tilde, una señal, el simple hecho de tener que ir a abrir y verlo? Y hacerlo hasta en una charla, porque bueno, vos decís, estás esperando que te atiendan en un lugar, en una sala de espera, como podías leer una revista o una peluquería, qué sé yo, estás leyendo, viendo las redes. Pero no, a veces lo hacemos, venimos a ver a un amigo o a alguien, estamos ahí y vamos y miramos el teléfono sin que suene. Entonces, ¿a qué tenemos miedo? ¿Qué tenemos miedo de perdernos? Nos estaríamos perdiendo lo importante, me parece. Porque internet es una herramienta valiosa, pero debemos verla como una pieza más en nuestro cotidiano. O sea, sí es una llave que te da acceso a numerosas dimensiones, pero no tendría que ser tu forma de vida. No, porque en tu día a día, en nuestro día a día, se nos pueden estar escapando muchísimas más cosas de las que acontecen en las redes sociales. La vida no es solo instantes que publicar en las redes sociales para conseguir un like, no. Son también momentos que grabar, pero grabar en nuestro corazón, no en la cámara o en la memoria del celular. Y a veces hasta en el silencio y la complicidad de quienes amamos. Entonces sí, hay cosas, tenemos que aprender el valor de enriquecernos con todo, pero ser equilibrados en la vida. O sea, no caer en los extremos, ni tampoco, obviamente, cerrarnos puertas. O sea, ¿internet es algo positivo? Sí. La sociedad se alza sobre una red de conexiones infinitas donde corren datos, informaciones, donde se comparten conocimientos y también emociones. Ahora, ¿cómo poner muros a lo que no tiene forma? Y a su vez, nos hace la vida más fácil. Y sí, las nuevas tecnologías deben ser una herramienta a nuestra disposición, pero no esa ventana única desde la que asomarnos para ver la vida y en ocasiones hasta dejarla escapar. O sea, no tengas miedo de llegar a un lugar donde de pronto tu teléfono pierde señal o cobertura. No temas que a tu alrededor no exista ningún espacio que te ofrezca Wi-Fi. Hay quienes no lo conciben a esto, pero cabe la posibilidad de guardar también de vez en cuando el teléfono en el bolso. Hay algunos restaurantes que está bueno, te dan como una bandejita y dejas el teléfono ahí, o en el bolsillo del pantalón, ¿viste? Durante un rato, aunque sea un rato. Y mirá que yo consumo, igual que vos, redes sociales e internet. Pero son esos instantes en que no solo nos desconectamos de esos dispositivos electrónicos, sino que también lo hacemos de las noticias del mundo, de esa vibración que te avisa de un mensaje nuevo, de algún like o alguna de tus fotografías en Instagram. No importa, lo que sea. Pero esa desconexión te permite tomar aire y disfrutar justamente esa desconexión momentánea, en el ambiente donde quizás no haya redes eléctricas y donde los únicos canales de comunicación válidos sean las palabras, sean las sonrisas, sean las caricias. Y también, ¿por qué no?, los silencios donde a través de esos silencios se pueden descifrar universos enteros. Follow the sun. which way the wind blows when this day is done. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. Hay una frase de Oscar Wilde que dice que la mejor forma de hacer buenos a los niños, a las niñas, es hacerlos felices. Y muchas veces nosotros pensamos que hacerlos felices es darle una tablet y dejarlos que se queden ahí con su tablet como hipnotizados. Y eso termina siendo en algún punto parte de nuestro ambiente, ¿no? Y la influencia que eso tiene, porque ni nos ponemos a analizar qué tipo de juego o algo le estamos haciendo. Y hay mucha manipulación a través de todas esas cosas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Vos pensá que somos seres conectados a los que les influye lo que tienen alrededor. O sea, las circunstancias y las personas que nos rodean tienen el poder de producir un impacto en nosotros y son al mismo tiempo potenciales fuentes de influencia para nuestros comportamientos. De hecho, se pone de moda esto de que dices, ¿vos qué haces? ¿Qué estás mirando? No, un video de un influencer que te piensan, no te dejan pensar, te piensan. O sea, constantemente estamos analizando la información que tenemos alrededor. En base a las conclusiones que sacamos sobre lo que pasa en nuestro entorno, hacemos, decimos, pensamos, sentimos de diferentes formas, ¿no? Y esto muchas veces afecta a nuestra psicología. De hecho, hasta la psicología empieza a trabajar una parte que es la psicología ambiental, que tiene justamente como propósitos básicos observar esto, ¿no? El impacto del comportamiento humano sobre el entorno, el efecto del entorno sobre las creencias, los sentimientos, las acciones de las personas y los mecanismos para explicar e inducir cambios en el comportamiento humano que promueven la adopción de valores y estilos de vida proambientales, ¿no? En línea con las exigencias de los modelos de sostener nuestro ambiente. Y hay varios estudios de esto, ¿no? Y es importante verlo en cómo nosotros, a ver, qué es lo que le estamos dando a nuestros niños. Los niños, lo que vos le des a un chico, ese chico después se lo va a dar a la sociedad. Actualmente gran parte de la población vive en un medio urbano, ¿verdad? O sea, vos, yo. Sin embargo, si hablamos de nosotros mismos como especie, aparece otra verdad también, que es que el ser humano lleva poco tiempo en este tipo de hábitat. Y por otro lado, está bien, los entornos urbanos conllevan una serie de beneficios como mejora de la productividad económica, que facilita cierta eficiencia de los servicios, le da como cierta racionalización a la vida. Y bueno, también es obvio que las ciudades nos hacen la vida, entre comillas, un poco más cómoda y más fácil. El problema es que también nos crean sensaciones negativas, como falta de control, como la dependencia o la despersonalización. O sea, las urbes están llenas de situaciones que requieren nuestra atención, y esto produce una sobrecarga de información que puede derivarse en estrés, sumado a estar todo el tiempo no aprender a desconectarse. O sea, esto no solo afecta a los adultos, sino también afecta a los niños. Además, lo hace de una forma concreta. Muchas veces los niños carecen de tiempo para jugar al aire libre, por el ritmo de vida de la gente que se maneja en la ciudad, y sobre todo si estás en una ciudad, como suele pasar en Capital, que cada vez más venden y le dan para hacer emprendimientos, todo, y te birlan el espacio público, ¿no? Y por otro lado, suele haber pocos espacios seguros y adecuados a veces donde uno puede sociabilizar, sobre todo con todo esto que nos fue pasando también, ¿no? Y todo eso influye en el desarrollo de los más chicos y en su salud. De hecho, hay un montón de trastornos crónicos de la salud en los chicos, especialmente en entornos urbanizados como la obesidad, el asma, el trastorno déficit de atención, una hiperactividad. Por eso está bueno de vez en cuando desconectarnos y conectarnos un poco más con lo natural. Un poco nada más, ¿eh? No estoy diciendo que dejemos todo lo que es la tecnología, pero un poco, o sea, el ser humano también necesita el contacto con la naturaleza, porque está comprobado que solemos preferir los lugares naturales por encima de los artificiales hechos por nosotros, ¿no? De hecho, nos vemos beneficiados cuando pasamos tiempo en ese tipo de entornos. Y se ha encontrado que la naturaleza puede contribuir a recuperar también nuestras capacidades psicológicas, después de una tarea que por ahí requiere un esfuerzo mental intenso sostenido durante un periodo de tiempo largo. Y esto nos ayuda a reponernos de eventos estresantes, promueve estados de ánimo más positivos, y esto en los adultos y en la población infantil también muestra que son beneficios el contacto con la naturaleza que puedas tener, ¿no? Cuanta más naturaleza se acerca de un lugar de residencia, te puedo asegurar que mayor es la capacidad de los chicos para controlar los impulsos, para concentrarse y para retrasar la gratificación. Y de esa manera el tiempo de ocio, los chicos juegan más, con mayor número de chicos también, de forma más creativa, incluso compartiendo más tiempo de calidad con los adultos. Porque, la manera, como decía Einstein, el juego es la forma más alta de la investigación. Además, el contacto con la naturaleza puede amortiguar el efecto negativo del estrés de los chicos. Y esto también favorece la autoestima y reduce el malestar psicológico. Y uno, si experimenta a través del jugar en un espacio natural, expresa sentimientos más positivos. Y esto resulta también que hay más, si hay más espacios verdes también en los colegios, en el alrededor. Hasta te diría, en el tema de que, bueno, te tocó vivir en un lugar donde no tenés mucho verde, pero tenés una ventana, un balcón, tu maceta, una flor, algo que puedas criar, que puedas ver que crece y que tenga que ver con un verde, con un color, con algo natural. El poder desconectarte un poco, el poderte conectar un poquitito más con la naturaleza te va a hacer más feliz. O sea, nadie te dice que no te conectes en internet y con la wifi y con toda la información y con las redes, está bueno, pero si fuese un poco más conectarse con la naturaleza. Conectar con la naturaleza significa abrazar el mundo tal y como es y aceptarlo con lo bueno y con lo malo, intentar actuar más acorde a la realidad. Y me parece que en algún punto está bueno, ¿no? No necesitas de tantos filtros como tenés en las redes sociales y en esas aplicaciones donde todo es, no sabés quién es el otro, que todo es felicidad y que todo es una muestra de que no sabes qué es. Entonces, está muy bueno estar informado, estar conectado, estar con lo último, estar con la tecnología. Está muy bueno, pero sin extremos. Volver a las bases en algún punto y conectar con la naturaleza de las relaciones, del mirarse a los ojos y de muchas veces de la incertidumbre de conocerse por casualidad. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Es el camino.